un hombre de Dios, tremendo hombre de Dios, misionero en Sudamérica, de origen escocés, se llamó Juan Mackay. Juan Mackay fue un excelente pensador, un tremendo hombre de Dios, ¿sabe? Él fue el que acuñó la frase o la expresión de una teología del camino, hablando de una teología del balcón también. Cuando los teólogos hablan acerca de una teología que la iglesia no entiende, él decía que esa era una teología del balcón. Se hablaba de arriba para abajo. Él hablaba de una teología, de un hacer teológico en el caminar con el pueblo de Dios. Eso era lo que decía don Juan Mackay. Él era escocés. Era un hombre presbiteriano que hizo esa misión allí en Sudamérica. Él decía acerca de la iglesia: compartimos el concepto de que la iglesia cristiana es básicamente un compañerismo, que ella es la comunidad de aquellos para quienes Jesucristo es el Señor. Creemos que la realidad esencial de la iglesia es la comunidad y que la comunidad es más básica a la realidad de la iglesia que la organización o la estructura, las cuales son secundarias. Ahora, por supuesto, este es un criterio bastante revolucionario. ¿Qué haríamos nosotros sin las estructuras que nos rigen? ¿Qué haría, por ejemplo, un pastor de la Iglesia de Dios del Evangelio completo si en algún momento la estructura lo está ahogando? Un pastor de las Asambleas de Dios, si lo está ahogando, ¿qué hace? ¿Qué hacemos nosotros con esas estructuras? Las estructuras se han diseñado para que funcionen y para que viabilicen la misión, no para que estorben la misión. Y se lo dice el presbiteriano, que a veces la estructura nuestra es difícil, es bastante burocrática. Y yo he peleado de que la estructura sirve para viabilizar la misión, no para obstaculizarla. En ese sentido, Juan Mackay nos está diciendo que la realidad esencial de la iglesia es la comunidad, y que la comunidad es más básica a la realidad de la iglesia que la organización o la estructura, las cuales vienen siendo secundarias. Por eso, uno de los peligros es considerar que solamente a través de la estructura podemos ser salvos. Aquí, en este país, hubo un hermano que hablaba de que solamente bajo su cobertura la gente era salva, y que fuera de ella, muy probablemente, no era salvo. Ese es un error. Por supuesto que sí, ¿verdad? La gente se salva en mi estructura y fuera de mi estructura. Y en la mayoría de las veces, fuera de mi estructura. Y eso hay que comprenderlo, porque la iglesia es esencialmente una comunidad. Ahora, cuando don Juan Mackay nos habla de esto, es porque nos está afirmando que la iglesia es la comunidad de aquellos que están unidos a Jesucristo mediante el Espíritu Santo. Eso quiere decir que toda iglesia que es cristiana es carismática de por sí y para sí. ¿En el sentido de qué? De que ha sido dotada por el carisma, por el haris, por la gracia de nuestro Señor a través de la presencia del Espíritu Santo. Óigase bien, el Espíritu Santo que vino a quedarse para la iglesia y con la iglesia por toda la eternidad. Y esa presencia del Espíritu Santo no se mide, sino que se garantiza en la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque imagínense cómo nosotros somos llenos con la totalidad del Espíritu Santo, no porciones del Espíritu Santo, no con pequeñas pócimas del Espíritu Santo, sino que nosotros hemos sido saturados por completo con el Espíritu Santo. Ahora, recuérdense ustedes también aquello que se ha afirmado acá, de que eso sí, el Espíritu Santo, como es soberano, a esta hermana le da unos dones, a esta hermana le da otros dones. A este caballero el Señor le da a través del Espíritu Santo otros dones, y a este hermano le da otros dones, o de repente no da dones. Porque quien reparte con liberalidad es el Espíritu Santo. Y una de las cosas que yo he mencionado y se ratificó hace algunas semanas con otro pastor que yo traje a este medio, fue cuando se afirmó concretamente, bueno, ¿qué pasa que aquí no hay sanidades? Bueno, ¿eso depende de mí? Sí, es que tenemos que orar más. No, mire, nosotros debemos de orar, por supuesto, ¿verdad? Debemos de anhelar si usted quiere. Pero quien reparte los dones es el Espíritu Santo. Yo no manipulo al Espíritu Santo. Yo pido y anhelo. Pero el que reparte es el Espíritu Santo. Esa es una función soberana del Espíritu Santo. Te ordeno que le des el don de sanidad a este. Y si este la va a administrar mal, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que oramos y oramos mal porque no oramos como conviene, dice Romanos capítulo 8. Yo no puedo exigirle al Espíritu Santo. Te exijo que le des un don de la administración a esta hermana porque yo la quiero como tesorera. Pues que la querrás como tesorera no quiere decir que yo le dé el don de la administración, me puede decir el Espíritu Santo. ¿Y si yo le quiero dar el don de la profecía? Eso sí, entonces el equivocado soy yo. Mire que no dije errado, porque como es para mí, el equivocado soy yo. No es el Espíritu Santo. O sea, eso es parte de la soberana voluntad y además de la soberana apreciación que tiene el Espíritu Santo sobre nosotros. Entonces, la iglesia es la comunidad de aquellos que están unidos a Jesucristo mediante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el vínculo perfecto de nuestra fe. Yo no puedo quitarle ni dudar que un hermano confeso en su fe no tenga el Espíritu Santo. ¿Quién soy yo para dudar de eso? Es que no hablan nuevas lenguas. ¿Quién dice que solamente hablando nuevas lenguas yo puedo tener al Espíritu Santo? Es que no tiene un don que se pueda ver de profecía y de repente tiene el don de servicio. O sea, el Espíritu Santo es el vínculo fraterno que nos hace ser iglesia. A la unión vertical de Cristo con sus discípulos le sigue la unión horizontal de estos entre sí en virtud de su común relación con Cristo a través de la operación del Espíritu Santo. O sea, lo que está diciendo este slide y este comentario es que en primer lugar nosotros por Cristo Jesús somos unidos. Y cuando Cristo Jesús es unido con nosotros de manera vertical, entonces horizontalmente nos unimos nosotros por el vínculo perfecto del Espíritu Santo. Eso es lo que nos distingue precisamente. Eso es lo que nos determina precisamente. Entonces, por eso es que yo mencionaba que no podemos cosificar a los hermanos, tenerlos casi como objetos a los hermanos, sino tenemos que reconocer que en la gracia soberana de Dios, el que nos vincula con Cristo Jesús es el Espíritu Santo. Ahora, esa comunidad de fe que se llama la iglesia es una comunidad de alabanza, es una comunidad de adoración. Hay que tener presente que Tesalónica era una ciudad idólatra por excelencia. ¿Se recuerdan los que hemos leído la carta de Pablo a Tesalonicenses? Esa ciudad de Tesalónica era una ciudad idólatra por excelencia. Cuando el evangelio llegó a los tesalonicenses, ellos recibieron la palabra del Señor y cambiaron su lealtad y el centro de su vida. Este es otro elemento soteriológico, es parte de la salvación. Cuando nosotros somos convertidos, nuestros valores son convertidos y restaurados. Pero también las lealtades ahora son determinantes para con Cristo Jesús. O sea, antes mi lealtad estaba para con el mundo. Yo le era leal al mundo. Ahora mi lealtad se desborda en Cristo Jesús. Por eso acá en los hermanos tesalonicenses encontraron un desborde de lealtad hacia Cristo Jesús. Y entonces este se vino a convertir en el centro de su vida. Noten que se trata de una conversión, es decir, de un cambio radical y absoluto de orientación. Entonces yo ahora soy leal al Señor, ¿verdad? Y eso es parte de la conversión. Por eso la Biblia dice que nosotros no podemos tener dos señores en nuestro corazón. Nosotros no podemos servirle, para mencionar el caso bíblico, a Dios y al dinero. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros no podemos servirle a los Baales y a Dios. No, no podemos. Entonces no hay cristianos tibios. O se es cristiano o no se es cristiano. Por eso la palabra caído es otra mala palabra en la Biblia. No hay hermanos caídos. Puede existir algún hermano que en algún momento está pecando y aún siendo convertido hay necesidad de restaurarlo. Pero la palabra caído en la Biblia no se aplica al cristiano que peca, sino al que está destituido de la gloria de Dios. Entonces no hay una tercera categoría. Aquí se habla de cristianos radicalmente conversos. Y eso es lo que pasó en Tesalónica. Personas conversas que de alguna manera habían tenido un cambio radical y absoluto de lealtad. Y por eso la iglesia está fundada sobre la verdad de Dios. Ahora, solo quiero insistir en este concepto. ¿Qué es la verdad? ¿La verdad puede ser un concepto? No, para el cristiano no. Porque usted puede decir, la verdad es el ingrediente básico que la ciencia trata de descubrir a través de la demostración y a través del análisis metodológico. No, eso no es verdad. Para el cristiano, la verdad no es un concepto, no es un término, es una persona. Jesucristo dijo, Juan 14, 6, yo soy el camino. ¿Qué más? Yo soy la verdad. Yo soy. Y recuérdese, como dice don Juan Stam, yo soy es una expresión escatológica. Escatológica. El yo soy de Moisés. El yo soy la puerta. El yo soy el camino. Yo soy la verdad. Es lo que afirma Jesucristo acá en esta expresión. O sea, la verdad no es un concepto. Usted no puede definir la verdad. Usted lo que puede hacer es describir la verdad, que es Cristo Jesús, pero no es un concepto. La iglesia está fundada sobre la verdad de Dios, que en este caso es Cristo Jesús. La palabra que predicamos, como dice Pablo, es palabra de Dios. Eso lo dice en Primera Tesalonicenses 2:13. Por eso es imprescindible rescatar de nuestro púlpito la predicación de la palabra de Dios. Se han contado tantas fábulas de viejas, dice Pablo, en los púlpitos, que da pena y vergüenza. Yo estuve en una capilla en los Estados Unidos, en Arkansas, en donde los sermones del capellán y pastor de ese lugar giraban alrededor de las bondades de Sam Walton, fundador de Walmart. Giraban alrededor de Mickey Mouse, ese personaje de Disneylandia. Pero totalmente alejado y ajeno al concepto de palabra de Dios. La gente predica hoy en nuestras iglesias en Latinoamérica de sus experiencias, de lo que soñó anoche, de lo que supuestamente Dios le dijo que él dijera. Básicamente para escudar, yo creo que Dios nos revela y yo creo que Dios nos habla, pero Dios no nos alcahuetea para que como pastores nos preparemos en la predicación de la palabra. Y muchas veces se sustituye mi visión por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene que ser rescatada desde nuestros púlpitos y para nuestros púlpitos, para la bendición de la iglesia, para que ésta siga siendo iglesia precisamente. Entonces la predicación de la palabra de Dios es lo que Pablo nos amonesta acá, que es lo esencial de la iglesia como tal. La verdad de Dios son, las verdades de Dios o la verdad de Dios es una misma cosa. todo lo que Dios quiere que sepamos de él está expresado en su palabra, conforme fue registrada en la Biblia por hombres y mujeres que actuaron bajo la guía e inspiración del Espíritu Santo. ¿De dónde llegamos a conocer a Dios? ¿De lo que soñamos de él? ¿No le ha pasado a usted que a veces sueña a una persona, pero usted en el sueño le está viendo como que tiene ese nombre, pero que tiene el rostro de otra persona, y entonces la confunde porque de repente es cancha y después es morena, y después usted no sabe exactamente a quién soñó? ¿No le ha pasado? Mire, a mí me ha pasado. A mí me ha pasado que de repente estoy platicando con un hermano que se llama David, y yo en el sueño estoy platicando con don David, que si resulta ser don Luis René. Y a veces los sueños lo que hacen no es reflejar la realidad de las cosas. Y con Dios nosotros soñamos para enamorarnos de él. Pero cuando lo conocemos y lo vamos teniendo una relación íntima con él, es en la medida que nosotros estudiamos profundamente las Sagradas Escrituras. Vino una vez un hermano argentino, y en la iglesia donde yo pastoreaba nos prohibió leer la Biblia. Yo dije: Señor, yo soy el pastor de esta iglesia, ¿qué va a decir la congregación? Y entonces aclaró, y tenía razón: es que la Biblia no se lee, la Biblia se escudriña, dice él. Ay, Señor, gracias por quitarme precisamente el dar explicaciones a la iglesia. Y es cierto, la iglesia no es un chiste de Condorito, no es un chiste de Batman, no es un cómic. La Biblia hay que escudriñarla profundamente para encontrarle las verdades y las profundidades que Dios ha revelado a través de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, para que hoy sea precisamente la norma de fe y conducta de esta iglesia de Jesucristo del siglo XXI. Esta verdad de Dios no es solo un dogma, no solamente es un credo. La palabra de Dios no solamente es una doctrina, cierto conocimiento de eso, sino un poder que actúa en el creyente. La palabra de Dios no solamente es el conjunto de doctrinas de algo que nosotros, valga la redundancia, creemos. La Biblia no solamente es un conjunto de dogmas. La Biblia no solamente es para formular los credos de la iglesia. Creo en un solo Dios y Padre, creador de todo, del cielo y de la tierra. No, también por supuesto es para eso, pero es algo más que eso. La Biblia es el poder que actúa en la vida del creyente. Por eso insisto que todo genuino avivamiento surge de la palabra de Dios. Todo genuino avivamiento no es una ola de música que viene, no es el hip hop cristiano, no es el perreo cristiano. No, es cuando regresamos a la palabra de Dios y, tal y como lo decía el profeta, escudriñamos nuestros caminos y volvamos entonces a Jehová. Cuando los escudriñamos y regresamos a Jehová, que básicamente el profeta se está refiriendo allí, regresar a la palabra de Jehová. Eso es parte esencial de la iglesia. De un modo real, la iglesia, como la asamblea de aquellos que han sido llamados por Dios para cumplir en su nombre con un objetivo determinado, se reúne en torno a la palabra de Dios que viene o deviene en el poder de Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se recuerdan que les acabo de hablar hace unos minutos de don Juan Mackay? Don Juan Mackay hablaba de que la iglesia tenía una frase que la distinguía. La iglesia se distinguía porque era un pueblo con mentalidad teológica, decía. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia muchas veces debe de pensar teológicamente todo lo que Dios le ha revelado a través de la Sagrada Escritura. Y teológicamente hablando, tampoco me estoy refiriendo a fábulas, a citas de los grandes teólogos de forma libresca, solamente citando libros y citas de Bullman, de Karl Barth, de Paul Tillich, cualquiera que sea el teólogo que nosotros podamos mencionar. No es citar las frases de ellos cuando hacemos teología, ni es pensar de esa manera en teología, sino que es profundizar de tal manera con la Escritura que hable ella nuestra vida en torno a la palabra y en torno a la comunidad de fe. Y eso nos ha faltado como iglesia. ¿Por qué? Porque debemos de vivir a la luz de la palabra, comprender a la luz de la palabra, comprender, por ejemplo, cuál es el verdadero mensaje que hay allí en el libro de Ruth, para mencionar un caso, ¿verdad? ¿Qué implicaciones tenía? ¿Cuál era el nombre de Ruth? ¿Qué significaba Ruth? ¿Qué significaba, por ejemplo, el nombre Noemí? ¿Qué significaba, por ejemplo, el nombre Moab? ¿Qué significaba, por ejemplo, el nombre Belén de Judá? ¿Qué significaba? Y entonces comprender el verdadero mensaje y esencia. Cuando usted se traslada a las cartas, por ejemplo, de Pedro, ¿cómo Pedro está hablando a una iglesia que está siendo dispersa en la época de los emperadores, de los reyes, de los grandes hombres poderosos? ¿Cómo, por ejemplo, estaba esa iglesia a la que Pedro le escribe siendo perseguida por Nerón, para mencionar un caso? ¿Y cómo esa iglesia realmente estaba sufriendo? Y cuando está sufriendo, Pedro le dice, soporten las pruebas, porque las pruebas son de corta duración. Pero comprender eso y comprender que Pedro estaba preso, comprender que Pedro estaba escribiendo desde Roma y que estaba escribiendo a una iglesia que realmente sufría, eso es comprender la palabra de Dios. Y no elucubrar cosas que la Biblia no dice. O peor aún, utilizar solo métodos como el método alegórico tan de moda en este tiempo, que solamente sirve para atrofiar, para prostituir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aunque la Biblia utiliza pasajes en lenguaje alegórico, no toda la Biblia es alegórica. Y ese es uno de los problemas de la iglesia. Cuando usa un solo método de interpretación, y se olvida que la iglesia es rica en lenguaje, rica en literatura. Ahora, entonces, la Biblia no solamente es un conjunto de dogmas, credos o doctrinas, sino que la iglesia vive y pervive a través y alrededor de la palabra de Dios. Ahora, Falsini, que es un buen hermano, él dice que la asamblea nace de la palabra de Dios que convoca. Fíjese, o sea, la importancia de la palabra de Dios es vital en la iglesia. Hay cientos de veces que los profetas utilizan esta expresión, y usted las conoce. Esta expresión, cuando dice el profeta, vino a mí palabra de Jehová, diciendo, esa expresión profética aparece cientos de veces en los profetas escritores. Esa expresión, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza. El concepto vino a mí palabra de Jehová es un concepto amplio en la escritura. Porque la asamblea de los creyentes, la iglesia nace de la palabra de Dios y de un Dios que convoca a través de su palabra. Desde el principio, si usted mira y quiere encontrar a Cristo Jesús, a Cristo, desde el Génesis, encuéntrelo cuando y dijo Dios. Ese dijo Dios es la palabra que sale de la boca de Dios. Lo que en griego utilizamos para decir el logos de Dios. Logos jamás es palabra muerta. Logos siempre es la palabra de Dios. En el hebreo es otra expresión. En el griego es logos. Pero siempre es que Cristo es la palabra que sale de Dios. En el Antiguo Testamento, en el Génesis 1 y 2, Cristo es la palabra creadora. En el Nuevo Testamento, Cristo es la palabra salvadora, redentora. En el Antiguo Testamento, en boca de los profetas, Cristo es la palabra profética. En los Salmos, Cristo es la palabra poética. En el Apocalipsis es la palabra revelada. En los Evangelios es la palabra encarnada. Y posterior a su resurrección es la palabra celestial. Cristo es siempre la palabra. Por eso es que la asamblea nace de la palabra de Dios que convoca y tiene como centro esa palabra. El pueblo es convocado en su totalidad para escuchar la palabra y para sellar con Dios la alianza mediante una profesión de fe que tomará forma concreta según la tradición sacerdotal también en el sacrificio. O sea, mire, cuando Dios nos convoca por Cristo Jesús, o sea, por su palabra, nosotros también hemos sido llamados para vivir y escuchar esa palabra de Dios. Ahora, yo sé que en el culto todos los elementos son sustantivos, elementales, son necesarios. Sin embargo, creo que hoy en día muchas iglesias han perfeccionado su alabanza y tienen grandes cantores, músicos bien preparados y una palabra pobre. Yo creo en las equidistancias. Yo creo en el balance justo entre una buena alabanza, pero también en la necesidad de una buena palabra de Dios. Yo les invito a que piensen ustedes a veces en los presupuestos de nuestras iglesias. Presupuestos en los cuales podemos invertir nosotros grandes cantidades en instrumentos y de repente en poca preparación para el pastor. Y ahí sí lo regateamos y hasta lo negociamos. Pero si una batería nos cuesta $2,000, $3,000, ¿qué importa? Aquí está. Pero el curso del pastor cuesta 500 quetzales. Ah, pastor, muy caro, muy caro. O sea, de repente yo he estado en iglesias y lo hemos compartido con ustedes. En iglesias en donde le dan $1,000 de ofrenda a los músicos y unos 100 pesos al pastor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es importante en muchas iglesias. Y eso es un factor que determina muchas veces la salud espiritual de la iglesia como tal. El pueblo es convocado en su totalidad para escuchar la palabra y para sellar con Dios la alianza mediante una profesión de fe que tomará forma concreta según la tradición sacerdotal también en el sacrificio. O sea, somos convocados por Dios. ¿Para qué? Para presentarnos en sacrificio. Por ejemplo, usted sabe que la estructura que tiene el libro de Romanos se pudiera dividir de esta manera. Una primera parte hasta el capítulo 11. Y una segunda parte a partir del capítulo 12 de Romanos. Los primeros 11 capítulos, la primera parte. Y la segunda parte del capítulo 12 en adelante. ¿Cómo le pondríamos nosotros a la primera parte? Todo el conjunto de la doctrina que Pablo presenta en la carta a los romanos. ¿Y cómo le pondríamos a la segunda parte? La forma práctica de vivir, pensar y actuar sobre esa doctrina. Así lo podríamos dividir. ¿Por qué? Porque San Pablo no es un tipo teórico únicamente. San Pablo es tan práctico que entonces nos dice a nosotros, miren, por lo tanto, así que os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso lo dice el capítulo 12, verso 1 de Romanos. O sea, que Pablo, después de habernos hablado durante 11 capítulos acerca de la doctrina, a partir del capítulo 12 nos invita a poner en práctica esa doctrina. ¿Verdad? Os ruego, por las misericordias de Dios, que entonces, como ya ustedes han recibido esa doctrina, como ustedes ya creen en esa doctrina, ahora preséntense, ustedes preséntense en sacrificio vivo. Como ustedes ya han recibido esa palabra de Dios, entonces actúen. Por eso entonces ahora pongan todos sus miembros, todo su cuerpo, toda su mente, todo su ser, al servicio de Dios. ¿Por qué? Porque ya han escuchado palabra de Dios. Por eso yo he insistido que lo que nosotros tenemos en nuestras reuniones dominicales o de martes o entre semana no son servicios, son cultos. Vamos al servicio del domingo. No, eso no es servicio, es un culto. Y en donde vamos al culto a recibir palabra de Dios y a entregar nuestra vida como ofrenda sagrada y acepta delante de Dios. Cuando salimos de allí del culto, lo que hacemos es salir encomendados a cumplir la misión que Dios nos ha dado. Si recibimos palabra, actuemos entonces viviendo y actuando y compartiendo de esa palabra con la que Dios nos ha dado. Por eso es que la asamblea nace de la palabra de Dios, que convoca y tiene como centro esa palabra. El pueblo es convocado en su totalidad para escuchar la palabra y para sellar con Dios un pacto mediante una profesión de fe. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en Nehemías y en Esdras, cuando el pueblo escuchó lo que Dios estaba pensando, dijeron: nosotros y nuestras familias nos comprometemos a cumplir con la palabra de Dios. Y dice, allí incluso se sacan la lista de las familias que firmaron una alianza. ¿Después de qué? De escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántas personas, después de escuchar la palabra de Dios, necesitan hacer un pacto, un sello, una alianza, en donde se comprometan fielmente a cumplir con lo que Dios les está demandando? Y eso es parte del culto. Es que un culto que entretenga se convierte en un show. Pero un culto en donde se escucha palabra de Dios, se confronta y además se encomienda, entonces es un culto que agrada a Dios. Yo recibo palabra de Dios y me comprometo a cumplir con lo que Dios me está ordenando. Ese es el concepto de iglesia. Yo sello una alianza con Dios mediante una profesión de fe que yo le digo al Señor: Señor, tú mandas, hágase en mí tu voluntad después de haber escuchado tu palabra. ¿Y con qué me presento al Señor? Con un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, dice precisamente Romanos 12:1. No se trata de una simple reunión de culto, parecida a los cultos y a las festividades paganas, sino de una convocatoria divina que desemboca en una alianza sellada por la adhesión del pueblo, con lo que éste se convierte en el pueblo de Dios. O sea, no es un simple culto pagano. ¿Qué pasa, por ejemplo, en nuestros países cuando llega Mijares a cantar en el estadio o en el gimnasio o en un lugar de teatro, por ejemplo? ¿Qué pasa cuando Mijares llega? ¿Pagamos bastante? ¿Vamos? ¿Nos emocionamos? ¿Gritamos? Y cuando salimos de ahí, salimos eufóricos. Y al ratito se pasó la cuestión. ¿Hicimos algún compromiso con el cantante? ¿Qué pasa si llega el Buki a cantar a uno de nuestros países? La gente va, paga 600 quetzales sin ninguna miseria. Paga 600 quetzales. Casi $100 algunas personas. Llegan, se emocionan, gritan. Le tiran prendas, hasta prendas íntimas a los cantantes. ¿Y qué pasa después? Se emocionan. ¿Es eso válido? Claro que es válido. Llega Juan Gabriel a cantar a algún país, los muchachos le tiran besos a Juan Gabriel. ¿Es válido? Pues es válido si usted quiere. Pero eso no es el culto en la iglesia. No es salir emocionados. No es pagar una cuota por estar en las primeras bancas. No es quitarme la ropa y tirársela al pastor. ¿Se ha dado cuenta que eso es lo que se consigue en unas iglesias cuando se les estimula? Si usted se da cuenta, en algunas iglesias se estimula y entonces la gente dice: voy a dar mi reloj al pastor, voy a dar mi chequera al pastor, las llaves de mi carro al pastor. Y la gente dice: bendito sea Dios por este hermano que es gamonal. No, miren, no, hay que tener cuidado, porque muchas veces se raya en la manipulación. Lo que hay necesidad es confrontar para que la gente salga de allí con un pacto con Dios. A raíz de haber escuchado la palabra, a raíz de haber escuchado que Dios está demandando de él la entrega de su vida más que de sus bienes, su vida completa. Esa es la adhesión que el pueblo de Dios hace, y por eso es que se convierte en iglesia cuando está viviendo al servicio del Señor. Por eso creo yo que el siguiente tema es precisamente hablar sobre la iglesia como una comunidad de servicio. La iglesia debe de comprender que no vive para sí misma, sino para su Señor. La iglesia muchas veces es golosa. La iglesia muchas veces se ensimisma. La iglesia muchas veces se ha vuelto una iglesia obesa. Hay estudios en los Estados Unidos, aún con comunidades latinas, en donde ha crecido del 15 al 20% la población latina en los Estados Unidos con serios trastornos de obesidad. Hace poco la noticia en Francia de que tuvieron que diseñar una grúa especial para sacar a una mujer obesa de más de 500 libras de su apartamento porque necesitaba movilizarse a un hospital. Y la iglesia muchas veces ha sido también obesa. ¿Por qué? Porque se ha dedicado a comer y a no hacer nada. Y entonces se convierte en una parásita del reino de los cielos. Una iglesia que vive para sí misma deja de ser iglesia. La iglesia no vive para sí misma, sino para su Señor. En todas sus cartas Pablo menciona a Jesucristo como Señor y habla de él mismo como su siervo. O sea, Pablo se llama a sí mismo siervo del Señor. Y yo les he contado a ustedes que la palabra que Pablo utiliza como siervo es la expresión más baja de la servidumbre dentro de las casas y dentro de ese contexto en el cual Pablo se desenvolvía. Eso quiere decir que la palabra siervo que San Pablo utiliza es de entre los siervos el más bajo, el más bajo. Cuando la iglesia vive para sí misma, automáticamente pierde su misión. Pierde su misión. No importa cuán ortodoxa sea, pura y entroncada con la más rancia tradición. Si pierde el sentido de vivir para su Señor, se vuelve una iglesia rancia, que vive su doctrina, probablemente, pero no pasa más allá de lo que Dios espera de ella. Es más, ni Cristo la gobierna. Esa iglesia no es de Cristo. ¿Se ha encontrado usted con algunos hermanos y hermanas que dicen: mira, hermano, a mí nadie me manda? Y en una forma tácita están diciendo, o sobreentendida en este caso, ni Dios me manda. Eso es lo que dicen. Hermano, mire, hagamos tal cosa. No, hermano, a mí nadie me manda. Y tiene razón, ni Dios lo manda. Pero hay iglesias tampoco que son movidas por el Señor, porque no le pertenecen al Señor. La iglesia sigue siendo universal, aunque haya iglesias particulares que chocan con su mismo Señor, a pesar de que se llamen a sí mismas iglesias cristianas. La iglesia ha sido puesta por Dios en la ciudad para ninguna otra cosa más que para servir. ¿Para qué Dios nos tiene en este mundo? Para servir. Eso es, no para servirnos. La iglesia en este mundo no busca sus privilegios. ¿Se ha dado cuenta que la iglesia católica busca mucho sus privilegios en todos los países de América Latina? Busca exoneración de impuestos. La iglesia católica busca un lugar incluso de discusión en los temas políticos. Quiere que los gobiernos le consulten hasta cualquier ley que vayan a ellos a trabajar. ¿Por qué? Porque la iglesia busca sus privilegios. Que cuando haya la toma de posición de uno de los presidentes de estos países, se le invite y esté ahí al lado de las personas de la más alta alcurnia política o de las castas sociales más altas en nuestro medio. La iglesia no ha sido llamada para servirse ni buscar privilegios, sino para servir. Ahora, por supuesto que hay instituciones evangélicas que buscan sus propios beneficios y les gusta que les fotografíen con el señor presidente de la República de Guatemala. Y ahí salen codeándose con el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Allí aparecen con el presidente del Congreso y se pavonean como reales pavos en medio de nosotros. La iglesia no busca sus privilegios. La iglesia ha sido llamada y su razón de estar en este mundo es el servicio. La iglesia no es una familia humana, sino la familia de Dios. Y como tal está llamada a ser vecina de todos aquellos a quienes Dios ama. La iglesia es una fiel servidora de la gracia del Señor. No busca sus privilegios. ¿Qué clase de iglesia cree usted que somos? ¿Somos una iglesia urbana como la de Tesalónica, en donde hay alabanza, verdad y servicio? Porque ese era el trípode que existía dentro de la iglesia cristiana de Tesalónica. Usted mire exactamente el trípode en donde está sentada esa cámara que nos está grabando. ¿Cuántas patas tiene? Si no, no se llamara trípode, ¿verdad? No puede ser trípode de 5 patas. Es un trípode de 3 patas. Y en este sentido, el trípode de la iglesia en Tesalónica eran la alabanza, la verdad y el servicio. Miren esos 3 elementos. Alabanza, palabra y servicio. Alabanza, palabra y servicio. Alabanza, palabra y servicio. Y eso es esencialmente lo que la iglesia de hoy es llamada a realizar. Nuestro compromiso con la misión que el Señor nos ha confiado en la ciudad tiene estos 3 elementos. Que no se nos olvide: alabanza, verdad y servicio. Alabanza, palabra y servicio. Tenemos un culto que inspire a Dios. Eso es lo que debemos de tener. Un culto que inspira a Dios y que nos inspira a nosotros. Un culto en donde Dios es el que danza en medio de nosotros, contento porque el pueblo que le adora es un pueblo santo. Pero cuando el Señor se sienta y abre su boca, se alegra porque su pueblo escuche la voz de Dios. Y que cuando en medio de la comunión, de haberle dado alabanza al Señor y haber escuchado su palabra, sale de la mano del Señor al mundo a donde Dios nos ha dejado y le sirve. Eso es lo que hacía la iglesia de Tesalónica. Como iglesia no estamos en el mundo para otra cosa que para imitar a Cristo en sus acciones de poder, ser ejemplo a los creyentes, divulgar la palabra del Señor por todas partes. Eso es a lo que nosotros hemos sido llamados y por eso es que la razón que nos mueve al estar en este mundo es esta concretamente: para imitar a Cristo en todas las acciones de nuestra vida. ¿Qué hacía Cristo Jesús? ¿Qué hacía Cristo Jesús? Lo primero, predicaba la palabra. Y andaba de ciudad en ciudad predicando la palabra. Entraba en las sinagogas de ellos, dice la Escritura. A veces subía al monte y les enseñaba y les predicaba, les compartía la palabra de Dios. Y gracias a él, nosotros tenemos grandes sermones que él nos dejó. La palabra de Dios entonces en boca de Jesús era elemental. Formaba discípulos a través de la palabra. Dos, servía y sentía compasión por las personas. Muchas veces dándoles de comer, muchas veces sanando sus dolencias, muchas veces calmando la tempestad, pero se compadecía de ellas. ¿Por qué? Porque las veía como ovejas sin pastor. Tenía misericordia de ellos. Tres, alababa a su Padre Celestial. Buscaba los momentos en los cuales quería estar a solas con Dios. ¿Acaso nosotros no cantamos aquel himno famoso, a solas al huerto yo voy? Y ese himno lo que nos recuerda es la vida íntima de adoración y alabanza que Jesús tenía. Bajaba a Jerusalén y cumplía fielmente con las costumbres de las tradiciones judías y celebraba con el pueblo la Pascua, el Pentecostés. Comía los panes sin levadura. Compartía en el tabernáculo, en la fiesta de los tabernáculos. O sea, Jesús alababa a Dios. Jesús vivía predicando la palabra de Dios y Jesús vivía sirviendo a los demás. No se les olvide estos tres elementos que son esenciales en la vida de la iglesia, que la iglesia de Tesalónica nos enseña: la alabanza, la palabra y además el servicio que podemos realizar. Ese trípode le sirve a la iglesia para encontrar razón y existencia en su diario vivir.